el más completo informativo. Contactos en toda la región y en Casa de Gobierno. Información confiable, precisa y al instante. Estamos en el lugar de los hechos. Estamos donde tenemos que estar. En AM 1160 comienza Panorama Regional de Noticias. Antes de salir de tu casa, escucha los datos del tiempo. Y si te quedas, también por AM 1160, los datos del tiempo. Panorama. En Olavarría la temperatura 28 grados 7, la humedad 37%, viento del sector noroeste 5 kilómetros la hora. Azul, Festival del Bebé, con el auspicio de la Secretaría de Cultura, Educación y Turismo. De una conocida marca de pañales se presenta el Festival del Bebé, un espectáculo pensado para toda la familia. El mismo cuenta con un grupo de artistas experimentados en brindar a los más pequeños un momento de diversión y aprendizaje. Los niños no solo se irán con una sonrisa al finalizar el show, sino que habrán disfrutado y compartido de un grato momento junto a la familia. Durante una hora podrán disfrutar de una historia contada por payasos, magos, equilibristas, malabaristas y personajes de fantasía que los transportarán a un mágico sueño. Durante las 7 temporadas, el festival se ha presentado en 261 ciudades y visitado más de 1.700.000 personas. Al finalizar el show, se realizarán sorteos de productos de esa firma y se entregarán obsequios a todos los espectadores. El festival se va a presentar el sábado 9 de abril en el Centro Cultural General San Martín, con funciones a las 16 y 17.30 horas, con entrada libre y gratuita. La PRIDA, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, inauguró mediante videoconferencia las nuevas 150 viviendas del barrio Néstor Carlos Kirchner. El informe de Miguel Ángel Lacal, FM Libertad. Ayer fuimos un poco noticia a nivel nacional, porque la presidenta Cristina Fernández de Kirchner inauguró mediante teleconferencia ayer miércoles 30 de marzo las 150 viviendas nuevas en el barrio denominado Néstor Carlos Kirchner, en el partido de la PRIDA. Recordamos que ya se habían entregado el 17 del corriente mes. Con tal motivo nos visitaron funcionarios importantes de provincia y de nación. De provincia, la arquitecta Cristina Rodríguez, ministra en infraestructura y en obras públicas, y también de nación, el ingeniero José Francisco López. El acto se realizó entonces en una videoconferencia. Estaba la presidenta precisamente en Avellaneda, inaugurando el ciclo lectivo en la universidad. Y este video se realizó también con los partidos de Berazategui, Florencio Varela. En un momento entonces terminado el acto durante el acto en Avellaneda, apareció en las cámaras televisivas la presencia del intendente, los visitantes y el vecino Sergio Dufao, uno de los favorecidos con la entrega de 150 viviendas. Llegó el momento de los discursos, pasadas las 19, y hubo aquí importantes anuncios y también la firma de convenios buenos para la PRIDA. Entre los anuncios, la arquitecta Cristina Rodríguez expresó que ya se contaba con el aval de Nación para obtener un crédito internacional para la construcción de la Ruta 86 entre la PRIDA y General La Madrid. En este caso, comenzarían estos trabajos entre junio y julio del corriente año. Por su parte, se firmaron importantes convenios. Se va a construir una nueva pileta en el barrio Santana, el valor de 453.000, y se va a producir el cerramiento de la ya existente, es decir, que la PRIDA va a contar así con una pileta climatizada. También se destinaron en el convenio 499.000 pesos para el Museo Futuro de Ciencias y Artes de nuestra localidad. Y bueno, hubo entregas de notebook y todo terminó ya bien de noche con la suelta de globos, este acto entonces en el cual la presidenta inauguró mediante teleconferencia 150 viviendas en nuestro partido. Y se prevé que la inauguración de las sesiones ordinarias será para este viernes a la hora 19, prácticamente lo único que habría serían las palabras del intendente Alfredo Fischer. Alvear, la municipalidad entregó una vivienda en comodato a dos ancianos. La municipalidad de General Alvear entregó en comodato una vivienda del plan Abuelos a dos ancianos de nuestro medio. El acto se desarrolló en la mañana del miércoles en el despacho del intendente municipal y contó con la presencia del jefe comunal Gustavo Marcos, acompañado en la oportunidad por el secretario de Gobierno y Hacienda Jorge Molica, la directora de Acción Social Ariel Guerra, mientras que también estaba la trabajadora social Silvia Membiele. Los abuelos beneficiados son Mario Durán, de 83 años, y Juan Pablo Palacios, de 80 años, quienes ahora en más van a ocupar la vivienda número 6. Previa entrega del acto se realizó un relevamiento de riesgo habitacional llevado adelante por la Dirección de Acción Social. En AM1160 sabemos lo que pasa en la región. Contactos regionales. Espacio publicitario. Municipalidad de Azul, una ciudad para visitar, invertir y vivir. El gobierno municipal ha iniciado el programa más ambicioso de la historia de La Barría en materia de inversiones en establecimientos educativos. Llevamos invertido 3 millones de pesos provenientes del Fondo de la Soja creado por el Gobierno Nacional. Esto ha permitido nuevos salones, mejoras y reformas en 18 instituciones educativas de nuestra ciudad. Esta decisión que tomamos el año pasado va a hacer que Olavarría tenga, al inicio de estas clases, mejores escuelas. Y con mejores escuelas, ojalá tengamos mejor educación. Olavarría está cambiando. Gestión José Echeverri. Olavarría. Gobierno Municipal. Fin de espacio publicitario. General La Madrid, inicio de las sesiones ordinarias del Honorable Consejo Deliberante serán el próximo viernes en el recinto del Salón Blanco. El informe de Oscar Miguel Villani, FM Estilo. Desde General La Madrid para Radio Coronel La Barría, con las informaciones de actualidad, este jueves 31 de marzo, la temperatura mínima en la ciudad fue de 13 grados. La actual, 27 grados, en una jornada a pleno sol, se despide el mes de marzo de este año 2011. Como adelantamos en la jornada del día de ayer, el día de mañana finalmente se va a llevar a cabo el inicio de las sesiones ordinarias para este año 2011. En principio se había anunciado desde el Consejo Deliberante que el próximo lunes era la fecha de comienzo de actividades legislativas en General La Madrid. Pero luego, con el transcurrir de las horas, se anunciaba la suspensión el próximo día lunes y se iba a realizar o se va a realizar mañana a partir de las 21 horas en el recinto del Salón Blanco del Consejo Deliberante de General La Madrid. Allí los concejales deberán debatir y poner los días y horas de reunión para el presente periodo 2011, constituir las comisiones internas del Consejo Deliberante y también, obviamente, el cierre de esta sesión tendrá lugar para el intendente municipal, el doctor Juan Carlos Pesita. En otras actividades en el ámbito privado, mañana va a haber una importante charla en el ámbito de agricultura en General La Madrid. En el Club Social de General La Madrid se va a llevar a cabo una charla a cargo de la empresa Los Grobos con lo que es la actividad perspectiva del mercado de granos. La actividad comenzará a las 20 horas y se extenderá con la presencia del titular de la empresa, el presidente de los Grobos, Gustavo Grobo Copatel, y luego también el ingeniero Diego de la Fuente, de una empresa privada que estará disertando sobre las perspectivas del mercado. Luego se debatirá sobre las distintas inquietudes que tenga la gente aquí en General La Madrid. Desde nuestra ciudad, Oscar Miguel Villani, Red Regional de Medios. Bahía Blanca, el intendente municipal Christian Breitenstein inaugurará oficialmente este viernes el periodo de sesiones ordinarias en el Honorable Consejo Deliberante de Bahía Blanca. Será a partir de las 10 en el recinto del Cuerpo Deliberativo en Sarmiento y Estomba. Más de Bahía Blanca, comienzan las actividades en los centros municipales de alfabetización. Será este viernes, comenzarán a desarrollarse las actividades en los distintos centros municipales de alfabetización que funciona en la ciudad y Cabildo, según se informa desde la Secretaría de la Promoción Social. El acto principal tendrá lugar a las 14:30 en la Sociedad de Fomento del Barrio Avellaneda, ubicado en calle Nicaragua 2939, y contará con la participación del Coro Municipal de Adultos Mayores a cargo del profesor Jorge Jiménez. Junín podría convertirse en el destino de una sala de bingo luego de que dos licencias que habilitan el funcionamiento de estas salas en la provincia de Buenos Aires caducaron por vencimiento a los plazos. Lo que sucede en estos casos es que estos permisos pueden cambiar de domicilio y, previo a licitación, las dos empresas que estén interesadas tienen como meta instalarse en la ciudad. En la costa atlántica hay un bingo que no funciona, lo que permite, mediante la tramitación correspondiente, ser trasladado a otro destino del territorio bonaerense. De esta manera, el desembarco en Junín vuelve a reaparecer, a pesar de las polémicas que esta posibilidad siempre ha generado, y aún más a que ahora hay dos empresas con intenciones en este sentido. Tandil presente en una feria de distintos turísticos realizada en Mar del Plata. La Dirección de Turismo de Tandil participó en Mar del Plata de un importante evento de la actividad, en la que se entregó información sobre la ciudad y sus atractivos, con el objetivo de captar a visitantes y generar oportunidades de negocios para los prestadores locales. El encuentro se realizó el martes pasado en el Salón Versalles del Hermitage Hotel, en que la ciudad presentó la oferta a nivel general y de sus presentadores, junto con información de las distintas asociaciones que conforman el Instituto Mixto de Turismo. Olavarría, Barrio Educadores. Este viernes se entregan las llaves de las casas. Finalmente, 21 adjudicatarios estarán en condiciones de habitar las viviendas. El acto será este viernes a las 12. La presidenta de la Asociación del Barrio Educadores, Marta Frascaroli, habló en De Tarde de esta manera. Sí, realmente sí, estamos muy contentas de que se haya hecho realidad esta entrega de 21 llaves a los docentes que hace rato estaban esperando. Sí, estaba previsto para el 4 de marzo, pero bueno, a último momento el proveedor de las mesadas no cumplió con los plazos, entonces la empresa no pudo terminar las 11 casas y eso, bueno, se demoró unos días. Unos 15 días y luego, bueno, uno tiene que comunicar una vez que ya está listo, que esta vez fuimos en persona a varias integrantes de la comisión y corroboramos que cada una de las casas estuviera completa y lista para no tener sorpresas nuevamente. Y bueno, comunicamos al Instituto de la Vivienda que ya estaba listo para ser entregado. Lo que pasa que después, en el Instituto de la Vivienda tienen que seguir toda una serie de protocolos, trámites, porque tiene que ir a Gobernación, volver y demás, y bueno, recién la fecha confirmada es mañana. La presidenta de la Asociación Barrio Educadores, Marta Frascaroli. AM1160. Espacio Publicitario. Municipalidad de Azul, una ciudad para visitar, invertir y vivir. El gobierno municipal ha iniciado el programa más ambicioso de la historia de la Barría en materia de inversiones en establecimientos educativos. Llevamos invertido 3 millones de pesos provenientes del Fondo de la Soja creado por el Gobierno Nacional. Esto ha permitido nuevos salones, mejoras y reformas